Romy Present, The Kumancha Comics, Season 2. Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Kumancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros somos de libros, cómics, revistas, cine, televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, vamos a hablar un poco de lo que son las chicas cazafantasmas. Vamos a irnos con la reseña en lo bueno, lo malo y lo raro. También estamos empezando a leer lo que es Tales from the End of the World, historias para el fin del mundo. Me lo prestaron, estamos checando la primera mitad del libro. Y también estaba checando lo que es el Doctor Strange. Quédate en la Kumancha y vamos a hablar de estos cómics. El Doctor Strange hasta el número 5 de lo que va en la corrida en español aquí en México. Y la mitad del libro de Tales from the End of the World. Quédate en la Kumancha y nos vemos del otro lado. La verdad, me prestaron este libro. Es un libro que me lo dieron para reseñar. Me había escuchado algunas críticas. Había escuchado que a mucha gente no le ha llamado mucha la atención. Es de Norma Editorial, aquí en México lo están editando, y me encontré que son varios autores, la verdad son varios autores. De hecho, la portada es de Francesco Francavilla. Recordemos que Francesco Francavilla lo hemos visto en Hawkeye. Lo hemos visto también haciendo otras portadas, pero realiza esta portada, ya que me gusta la portada, me gusta el texto, me gusta la presentación de los forros de fuera. Me recuerdan a estos de los cómics de Creepy. Me gusta mucho. Tiene todavía hasta el Approved by Horror Code Authority. Me recuerda mucho a esta época donde los cómics eran un poco censurados por el horror, por esas historias como muy muy creepypasta, muy muy si bien de drogas, violencia, inclusive un poco sexosas. Me recuerda ese la pasta, el forro, me recuerda mucho a estas historias. Estaba checando el cómic. Yo ya voy a la mitad de estos relatos. Parece que son 26. Tengo cierto problema con algunos relatos, ya que si bien algunos relatos se sienten que ya hemos leído en alguna parte, que ya no nos han contado estas historias, inclusive, ¿cómo puedo decirte? Porque tiene varios detalles. En el lado gráfico, pues, comprendo a los autores, comprendo el trabajo que conlleva la ilustración, comprendo el trabajo que de hecho lo estoy ojeando, si se escucha lo estoy ojeando. Comprendo mucho de las cosas de la elaboración, pero siento que cae o en algún momento la narrativa como que es deficiente. No alcanza a envolvernos en la historia. Creo que eso pasa, por ejemplo, en la primera de la de Xibalba. Tiene algunas deficiencias en su narrativa gráfica. Y tanto que tiene deficiencias en narrativa gráfica, siento que también las tiene al momento de narrarnos. Parece que esto hubiera sido mejor en prosa, sinceramente. Hay unas narraciones muy rimbombantes, muy... puede decirse que hay veces que choca entre la ilustración y la narración, ya que mucho de la narración del cuadro narrador quiere sumergirte en la historia, pero cuando checamos lo que es la ilustración, pues sale un poco de contexto, sale un poco, te hace un poco de ruido. A mí esta primera historia digo, ok, vamos arrancando, y me despega un poco que sea con finales. Creo que la mayoría de este libro tiene como finales abiertos, finales de que interprétalo. Y lamentablemente la mayoría de las historias que yo he estado leyendo, hay algunas que lo logran mejor que otras. La verdad, te digo, en la gráfica pues me agrada mucho, pero hay veces que choca mucho con la historia, con la narrativa, con los textos, como que sí te sacan un poco de la historia. A mí la que me llama la atención de estas historias es unas que tienen unos kanjis en japonés, me agradan, queda ese final abierto, pero te deja algo más, porque la textura, todo el libro todo es a blanco y negro, la textura sí te la deja un poco, te la maneja muy bien, hay muchos grises, en algunos como que esta historia sí fue planteada para ser a blanco y negro, y sus grises, sus contrastes, sus trabajos en texturas, esta historia como kanjis me agrada mucho. Jordi Pastor y Fernando Blanco, la verdad, me agradó. Queda, si bien el final queda abierto, pero la textura la narrativa, la textura lo hace mejor que algunas historias, y se lee bien. O sea, ves que el personaje va avanzando o va descendiendo, se siente bien, que inclusive en la primera historia no se sabe muy bien como para dónde va, así que si me está a mí me causa eso, ¿no? En lo personal a mí me causa esto, la primera historia, y esta, la de los kanjis, me agrada mucho, aunque quede el final muy abierto. A la mitad de este libro, que son, te estoy hablando de las primeras 70 páginas, deja finales abiertos. Yo espero explorar para la próxima semana, espero explorar más el libro. No he tenido mucho tiempo, he estado muy ocupado, pero lo poco que he leído, la verdad, hay historias que valen la pena. Ya te dije la de los kanjis, esa. Que hay otra, la de, si me dejan buscar, despido a tiempo parcial. Ya se imaginarán cómo es el final de la historia también. Me gusta, es la del oficinista, un oficinista frustrado. Ya no puedo decir más de la historia porque son poquitas hojas. Esa me gusta también, tiene una buena textura, tiene un buen dibujo. Con poco hace más, se ve que se nota que también que la narrativa es muy buena. El final también es abierto, el final agrada mucho. Hay otra de la siguiente, los cazadores, también lo mismo, es un final abierto, es un final que quiere dar un vuelco de tuerca, también como lo hace Despido a Tiempo Parcial. Josep María y Pepe Larras, Cazadores de Marco Rizzo y Giuseppe Francella, también tienen ese final abierto, esa textura que... o con poco, esto sí no tiene color, no tiene negro, muchos negros, porque parece que está en el hielo, y me gusta el final, digo, tiene, si bien es un final como con vuelco de tuerca, o sabes cómo también esta palabrita como mindfuck, algo así, como que te saca de onda, como que cuando ves bien la imagen, como que te salta, ¿no? Como que te saca de la historia o como que te turba. Tiene eso, pero digo, la mayoría de las historias, te digo, hasta donde vamos leyendo, 13 historias de las que vamos leyendo, solamente 3 me han alcanzado a agarrar. Las demás siento que repiten la fórmula, creo que vamos a la mitad y repiten la fórmula, y se siente también en el trabajo gráfico de las 67 hojas que voy. Sí, de las 77, casi la mitad del libro de las que vamos, solo hasta ahorita me han agarrado 3 historias. Y porque tienen calidad en la narrativa, tienen calidad en el dibujo, en las texturas. Y los otros como que sí son... está cayendo en un proceso repetitivo. Así que a la mitad del libro pues no te puedo decir que va por buen puerto. La verdad, pues sí tiene sus demoles. Lo seguiré, lo voy a terminar y se los voy a comentar. Pero así voy con este libro. Pensé que iba a estar un poco más violento, va a estar un poco más gore a la mitad de lo que voy. Pues Se los termino de leer y ya digo si se los recomiendo o no, pero hasta ahorita el libro me pensé que me iba a llevar. A como muestra el libro, la portada, que dices, wow, va a haber historias creepypastas, ¿no? Va a haber historias que sí te van a morir el piso. Hasta ahorita nada más van más o menos tres, así que le estaremos checando la próxima semana qué tal va. Ahorita, pues, las primeras historias, pues, y no te puedo decir más, digo, de las historias son, hablan de suicidas, hablan de mayas, hablan de personas como esquizofrénicas, se puede decir, o personas que, o personajes, o entes que están hablando como si fuera el escenario de, parece que es de un crimen o un suicidio, y está hablando con cada parte o cada mueble, cada cosa que haya tocado esa entidad que estuvo viviendo en ese cuarto. Digo, suena así interesante, pero al momento que lo llevas a la realización, como que hay varios defectos. Así que Tales from the End of the World. Me está quedando a deber un poco. Esperemos que terminando la próxima semana lo termine de leer. Y así va, ¿no? El libro, como que sí te queda a ver un poco el libro. Y hablando de otra cosa, digo, saben que aquí no me gusta criticar cosas y son buenas, son malas, digo, lo pueden leer ustedes, pero el que sí les voy a recomendar es el Doctor Strange. La verdad, ya saben que yo hago mi cambache para leer Doctor Strange, Wolverine. De hecho, voy a volver a juntar otro cambache para poder leerlos y poder recomendarlos. Doctor Strange me ha atrapado. No tienen idea, yo pensé que al principio, de hecho no tengo el primer cómic en físico, así con eso te los digo todo, se me pasó, pero cuando lo leí en digital y me pasé al físico, la verdad ha sido increíble el dibujo. La verdad, el dibujo está, aunque se ve un poco cartoony, el dibujo le queda muy bien a la historia. Muchas veces se vuelve un poco creepy, en algunas veces se pone un poco violento, en algunas veces nos deja con notas bajas el Doctor Strange. La verdad, el Doctor Strange, ahorita si no estás leyendo o quieres leer otra cosa de las artes místicas, ya que viene la película también, ya habíamos hablado un poco de otro tomo del Doctor Strange que también esté interesante y me imagino que lo van a leer. Por ahí puedes checarlo en los especiales de La Cumancha que hablamos de Doctor Strange. Este libro, El Testamento, también es interesante, pero este está más movido. Tiene una carga como más en nota baja porque se están... haz de cuenta, bueno, si lo resumimos un poco, el Doctor Strange parece que está en como si fuera un Spider-Verse, porque vienen entidades a cazar a estas entidades malavidas, paganas, por utilizar magia, y estas entidades utilizan maquinaria, dan el reveal eso, utilizan maquinaria y están devastando a estos entes mágicos. Y hay algunos que sí me duelen. Tienes que verlo porque, híjole, si se pasan, estas entidades si se pasan de lanza. La verdad, sí se. No se tientan el corazón, aunque sea una entidad muy padre. La verdad, esa entidad que se muere en el cómic 3. No es spoiler. Digo, porque vamos viendo que el recorrido de todo es... Pero tienes que ver la entidad, digo, no te la voy a describir ni nada, pero tienes que ver la entidad, qué es lo que pasa con esta entidad. Y sí, la verdad, sí deja en una nota baja el cómic 3 para empezar el cómic 4, que también vemos cómo está sufriendo el Doctor Strange. No nada más es de aventar hechizos a diestra y siniestra, vemos un poco más de la alimentación de Doctor Strange, vemos un poco más de los portales en el tiempo. Me gusta que la casa del Doctor Strange sea un personaje más. Yo digo, habíamos hablado de Batman, habíamos hablado de Gotham, de que Gotham es un personaje en sí mismo. Podemos ver reinos mágicos diferentes, qué es lo que está pasando, inclusive los libros, digo, no sé, a mí me está gustando mucho Doctor Strange, los artefactos que va encontrando y que se va haciendo de estos para ayudarse contra contra estas entidades que vienen por los entes mágicos. Y sí, varias veces que queda el Doctor Strange, queda en notas bajas, en notas como que vemos varios secretos. Digo, tienes que leerlo porque hay varios reveals, varios secretos que están saliendo y quedan muy bien, quedan fascinantes, quedan místicos, quedan casi místico, mágicos y musicales. Los daños que sufre por magia, los daños que sufre su entidad astral, los daños que sufre la casa, los daños que sufren sus amigos, Wong, que todavía tenemos que tiene cáncer, que no ha sido curado totalmente su cáncer, está corriendo a contrarreloj. Se ve muy bien, y creo que, te digo, como lo pintan, como queda el 5 y como viene, es algo que tienes que tener en tus manos, es algo que sí te deja como que tocado, sí te mueve el piso, como que sí logran en tan pocas viñetas, sí logran a moverte, sí logran ponerte como que en un cierto mood fantástico. Así que Doctor Strange de 2016 por Aaron y Bachalo, la verdad, recomendable, tienes que leerlo. Si no has leído nada, dale una oportunidad de Doctor Strange, dale una oportunidad a este cómic, y te ayuda porque este cómic como que te jala a leer lo nuevo del Doctor Strange sin que sepas cómo es origen. En el cómic 1 te da el origen, te plantea cómo es el origen de Doctor Strange. De hecho, habla de este cómic del testamento, o toma mucho de esas bases del testamento, así que el testamento y Doctor Strange, si quieres redondear todo, lee el testamento y después sáltate este, porque este te va a dar un poco de introducción del Doctor Strange, y habla un poco del testamento y varios demoles que tiene por ahí en otros cómics. Pero el testamento es como la base del Doctor Strange, lo que ya noté en esto. Así que el Doctor Strange 2016, recomendable. Ahorita vamos como ahora sí es el especial de la Cumancha, un poco extra. He estado ocupado realizando algunos proyectos, se los comento. Ahorita no he leído un poco de cómics, pero ya iremos leyendo los cómics y viendo películas, viendo animación. Y me estaré dando tiempo de hacer todo. Así que no se preocupen. Este es un especial muy cortito, pero la verdad no quería dejarlo sin podcast esta semana. Mejor algo cortito, algo que sí les guste, que puedan ver en la semana. Y también tenemos la película, y tenemos la revisión a este Tales from the End of the World, que si lo ves en librerías, bajo tu riesgo. Pero yo lo que voy leyendo a la mitad, como que sí, espero que se ponga bueno al final. Si no, pues ya te lo estaré comentando. Pero sí estoy esperando a que despegue a la mitad del libro. Así que poco a poco con ese libro voy a terminarlo de reseñar la próxima semana. Y te estaré comentando. Ah, te digo, he tenido un poco de estado movido. He estado con mis proyectos, he estado, bueno, personales, que ahorita pude entrar a la maestría, y también estoy ahorita acá en el EBM, aquí en Cuernavaca, así que por eso he estado vuelto loco, y tengo otros por ahí, otros proyectos, pero no los quería dejar sin podcast esta semana. Así que vámonos rápido con la recomendación de Ghostbusters, las chicas. It will haunt you every night. Whatever they are, no one should have to encounter that kind of evil. Except you girls, I think you can handle it. Oh, good, thanks. Somebody is trying to unleash the dead on New York City, and we may be the only ones that can save it. Why am I operating the untested nuclear laser? You have the longest arms. Fire! Oh, well. These women are just sad. I'm sure she just misspoke. Sad, bored, lonely, sad women. Oh. Hello, I'm here at the receptionist job. Hi. You're hired. God, you're all sweaty. There are people out there that need our help. Okay, I got it. We need to form a group and build something to fight these damn ghosts. That's exactly what we already do here. Oh, we're the Ghostbusters! Something big is gonna happen. The word we're looking for is apocalypse. I will kick the unliving crap out of you! And you, especially you! We don't want mass hysteria. Get out of the city! Get out of the city! Kevin, can you answer the phone? I can't. It's in the fish tank. The one on the desk. Oh, that one. What's the place called again? Conductors of the Metaphysical Examination. Got it. Ghostbusters. forgot I, No, I'm tired. No, no, listen. I'm just gonna go ahead and take off. How about that? I don't really think that's a good idea. No, going to take off. Don't upset the ghost. Really? Siempre comenté de que les tenía fe a estas chicas, yo les tengo un cierto cariño a la primera de Ghostbusters, la segunda no repiten la fórmula, siento que vuelven a caer en lo mismo, se separan, se vuelven a unir los Ghostbusters, en la 2, seamos sinceros, como que repite la fórmula de la 1, y la 3 es algo muy diferente, sabemos que son chicas, ¿sí? Sabemos que tenemos a Chris McKinnon, a Melissa McCarthy, a Leslie, que es una comediante, es la morenita, por así decirlo, a Kristen Wiig, tenemos a Chris Hemsworth. Creo que este quinteto se me hace muy entretenido, ya que Kate es la como ingeniero, es la que está moviendo ahí los aparatos. Melissa McCarthy con Kristen Wiig, que son las que escriben el libro y están hablando de entidades paranormales. Y Leslie, que se les une al final, como hagan de cuenta similar mucho como a la Ghostbuster 1. Me agrada, hago clic mucho con la chica, con la ingeniero, hago clic con Melissa McCarthy, con Leslie, creo que son los personajes, Melissa McCarthy, Kate Kingdon, son las que siento que se llevan la película, y claro, caemos en los estereotipos de que a la chica que le gusta el recepcionista y el recepcionista es un teto de primera. Creo que eso lo manejan bien porque es la esencia de los Ghostbusters. A mí, en lo personal, no es que me haya vendido a esta franquicia. No, la verdad no nos patrocinan. A mí me encantó esta película. Tiene cosas muy interesantes. Te digo, este idilio rosa entre Chris Hemsworth y Kristen como que cae como en un estereotipo medio raro, ¿no? Como que la niña que fantasea con el chico guapo nuevo y lo contratan por eso, ¿no? Porque es el chico guapo nuevo. O sea, cae en ese estereotipo muy muy infantil, muy como novela rosa, pero queda en la película, queda en la atmósfera, como que hay veces que rompe con la tensión que pueda haber. Los fantasmas, me encanta la animación de los fantasmas, el CGI, me gusta la aparición de varios, de hecho, esta película no aleja nada a lo que son la vieja guardia, porque en los Easter eggs lo bueno es que reconocen a todos los cazafantasmas, en su mayoría me parecen los cazafantasmas principales aparecen, hasta hecho creo que el que se nos adelantó en el camino aparece como una estatua, pero en sí en realidad aparecen todos en la película. También aparece Sigourney Weaver, también aparece por ahí creo que la primera secretaria de los cazafantasmas, esa sí ya es creo que yo por ahí la capté, ahí andaba, digo, si no ahí la checan, pero ahí aparece la chica, me agrada que todos, aparece también el Lecto 1, y creo que tanto como Bill Murray como el Lecto, híjole, tienen que checar la película porque, ¿cómo puede decirse? Es que sin spoiler, algo pasa con ellos, así que me gusta lo que pasa, como que están vendiendo el libro por internet, vuelve a contactar a Abby porque ahora tiene una promoción y no quiere que su libro, este libro que es un chiste, parece un chiste, no quiere que interfiera con su nuevo puesto y que no le den el puesto. Pues al final, te estoy contando los primeros minutos de la película, sí. Ven un fantasma, corren a esta chica porque no quieren a alguien deschapetado que esté creyendo en fantasmas a pleno 2016. Y sí, vuelven a echar a andar lo que es el negocio y quieren investigar fantasmas e inclusive poder atraparlos. Digo, ellas fueron las adelantadas en estos proyectos, pero alguien parece que se basó en su tesis y está realizando los experimentos, pero más adelantados, ya que ellas tuvieron un receso, alguien estuvo trabajando y está contactando está reclutando fantasmas o los está poniendo a andar máquinas para que toda esta entidad fantasmagórica pueda formar un borde. De hecho, eso trata. Y van hilando la amistad, van hilando los chistes, van hilando las pistas que se van dejando para llegar a algo más grande. Me encanta lo que pasa. Yo sabes lo que por eso le doy una puntuación alta a esta película, porque esto yo lo quería ver en la 3. Quería ver qué más allá del portal. ¿Por qué no? Bueno, me imagino que por tecnología o por guión, ¿qué hay más allá? Y ellas sí no lo muestran. De hecho, se atreven a mostrar que, si bien estás mandando a una entidad a otra dimensión, por el portal por donde vino, ¿qué hay detrás de ese portal? Y aquí sí nos muestran un poco de lo que hay en ese portal. Y con todo y estas entidades, de hecho hasta sale Pegajoso, ¿no? En una burda sátira Pegajoso. Y por ahí tenemos que también, por ahí si no recuerdo, también en la serie sale esta entidad femenina como si fuera Pegajoso. Sale. Y tienes que checarlo porque wow. Me agrada lo que pasa en esa entidad. Digo, es más, te voy a spoilear el final. Termina como una película hindú. Tienes que verlo porque te digo eso. La película debería merecer el segundo. Una segunda versión, un segundo film, una continuación, pero esperemos que recapaciten, que si le vaya bien en taquilla, que alcance a llegar a los objetivos que tenía planteado esta película para que puedan hacer una segunda. Me voy a quedar con las ganas de ver la segunda, espero que si la veamos con ellas, porque la verdad son chistosas, a mí sí me... Yo hice clic con las tres, digo, con Melissa, con Kate y con Leslie, son las que se llevan para mí la comedia. Pues claro, Chris Hemsworth como el recepcionista medio soquete, la verdad, pues a mí sí me hizo gracia, pero te digo, ellas son las que se llevan la película, son muy graciosas, son muy ingeniosas. Melissa McCarthy, pues si no te gusta su humor, creo que hay mucho de ella aquí. Es la gordita, la que está con Sandra Bullock, que son policías. Si no te gusta ese tipo de película, creo que sí te de ese tipo de películas. ¿Te acuerdas de la Sandra Bullock, que es una policía del FBI? La otra es una policía estatal. Si no te gusta ese tipo de humor, creo que sí te debes de alejar de Cazafantasmas. Si lo soportas y quieres ver qué hay más allá, pues esta película es entretenida. Y yo le doy una calificación de 3 de 5 ectounos. Claro que tiene sus demoles, claro que me llegó a entretener muchísimo. Yo siento que deberían cerrar con otra película, y por eso es que le doy 3 de 5, porque si es entretenida, cumple, tiene sus demoles, y creo que le hace más falta. Para mí le hacen faltar más, un poquito más de casos, ¿no? Pero te digo, es la 1, así que por eso la juzgo así. Y esperemos que hagan una segunda película, porque es entretenida, me agradó muchísimo. Y bueno, eso es todo por mi parte. Ya sabes, yo soy Rume. Creo que nunca me presento al principio del programa. Esto es La Cumancha Comics. Puedes encontrarnos en Archivos ORG. También estamos en iTunes. Estamos en iVoox. Estamos como La Cumancha Comics. También estamos en Facebook como La Cumancha Comics. Agradecemos muchísimo a Doña Su Comics, que nos deja subir nuestro contenido, ya sea escrito, ya sea en podcast. También a Marvel BC. A Marvel BC, de nuestros amigos de Baja California, que también nos están apoyando. Se me olvidó a subirlo del grupo de ahí de Cuernavaca. El podcast ha estado muy ocupado. Subiré este y estaré recomendando que vayan a ver los anteriores si llegan a escuchar esto. Y agradecemos mucho y nos están pidiendo el podcast. Saben que sale toda la semana, saben que sale los sábados, pero en el grupo, o sea, a mí no me dejan no dejan compartir No nos dejan programar ahí en el grupo, luego se me olvida y luego no lo subo y ahorita he estado vuelto loco, así que una disculpa, estaré subiéndolos ya constantemente al grupo. Agradecemos mucho que nos estén descargando, que sigan apoyando, que nos estén dando like en cuanto ven el podcast, muchísimas gracias. Ya saben, si quieren dejar algún mensaje, si quieren alguna felicitación o quieren que revisemos algún cómic, como nos lo hizo nuestro Pepe Grillo, nos los hizo saber nuestro Pepe Grillo del Mal con Tales from the End of the World, pues ustedes ya saben, digo, no está de más que nos den también material para estarlo checando, alguna película, alguna reseña de alguna animación, libro, pues la estaremos también checando, así que nada, esto es La Cumancha Comics, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana con un poco más de cómics, un poco más de animación, un poco más de todo lo que es el mundo geek y noticias, porque a mí esta semana les digo, he estado vuelto loco, buscar las noticias relevantes, pero creo que por ahí hay una de Capitán América, Chris Hemsworth, que está dudoso de ser Capitán América, digo, ahorita no junté muchas. Ah, hay otra, de hecho sí había noticias antes de que nos despidamos, creo que de hecho la voz también la tengo, he estado dando clases, la voz también la tengo un poco un poco ronca, así que por eso un poquito cortito y no por falta de información, sino que porque estoy un poquito indispuesto. Nos estaremos viendo la próxima semana con más cómics, más reseñas, vale, cuídense. Parece que vamos con la nota del final, ya que sí, se me ha olvidado comentar que ya habíamos visto el tráiler de Gears of War 4, que habían remasterizado algunas escenas, algunos escenarios ya estaban impactantes, los nuevos villanos, que ahora va a estar demencial el clima, pero ahora resulta que hay un pequeño avance de Gears of War 4. No quería dejarlo pasar, digo, por parte de la nota del final y también que estamos estrenando micrófono. Espero que se escuche mejor. Espero que no haya fallas en esta nueva transmisión. Y vaya, Gears of War 4, parece que nos han escuchado. No sabemos si es un DLC, parte de la campaña, pero parece que vienen las guerras del péndulo. Si tú sabes, bueno, si ya eres sabido de La Cumancha, sabes que soy fan de Gears of War 4 y hace mucho que estábamos pidiendo, tendría que haber sido en el 3, en el Judgment, tenía que haber sido 3, ajá, en Judgment, tenía que haber sido la guerra del péndulo, no lo sé, ya enfrentarse con humanos o con estas máquinas, no sé, hay muchas teorías que acabo de ver en este video, wow, se me sigue sorprendiendo Gears of War 4, vemos más cosas, bueno, con 2-3 imágenes que nos mostraron, parece que va a haber viajes en el tiempo o rememoranzas, hay mucho todavía, porque yo decía, hay mucho que escarbarle para Gears of War 4, para Gears of War, no siento que la franquicia esté olvidada, igual lo mismo que vaya a pasar con God of War, esperemos que también es un viaje, es un salto a los nórdicos. Gears of War 4 se va al pasado, sabía que hay mucha carne para en el pasado, no lo sé, si hay viajes en el tiempo, ¿se podrá rescatar algún personaje importante? No sé, esa es una de las tiradas que yo pienso. Y cuando ves el tráiler y te imaginas cosas, quizá, ¿no? Hay muchos quizás, ¿no? O simplemente es un recuerdo vago, no sé. Creo que este tráiler de Gears of War 4 me tiene emocionado, me tiene al pendiente. Es para Xbox One, ya estamos próximos a checarlo. Y señores, van a tener reseña, prepárense porque espero, esperemos que lo estemos jugando ya a finales de este año y que nos vaya bien. Y nada, estamos estrenando nada más en la nota del final, estrenamos micrófono, esperamos que se escuche bien. Y viendo el tráiler de Gears of War 4, el segundo, parece que Guerras del Péndulo, sí señores, está en la casa, ¿vale? Esto es La Cumancha. Y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. ¿Vale? Cuídense. Bye. Hasta la vista, baby.